La lectura es de Levítico 19, versículos 1 y 2, y después del versículo 9 al 18. Y dice así: El Señor le ordenó a Moisés que hablara con toda la asamblea de los israelitas y les dijera: Sean santos, porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. Versículo 9. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, no sieguen hasta lo último, en el último rincón de sus campos, ni recojan todas las espigas que allí queden. No rebusquen hasta el último racimo de sus viñas, ni recojan las uvas que se hayan caído. Déjenlas para los pobres y los extranjeros. Yo soy el Señor su Dios. No roben, no mientan, no engañen a su prójimo, no juren en mi nombre solo por jurar, ni profanen el nombre de su Dios. Yo soy el Señor. No explotes a tu prójimo, ni le despojes de nada. No retengas el salario de tu jornalero hasta el día siguiente. No maldigas al sordo, ni le pongas tropiezos al ciego, sino teme a tu Dios. Yo soy el Señor. No perviertas la justicia, ni te muestres parcial en favor del pobre o del rico, sino juzga a todos con justicia. No andes difundiendo calumnias entre tu pueblo. No expongas la vida de tu prójimo con falso testimonio. Yo soy el Señor. No alimentes odios secretos contra tu hermano, sino reprende con franqueza a tu prójimo para que no sufras las consecuencias de su pecado. No seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Es palabra de Dios. Buenos días, oremos. Padre Santo, gracias por tu palabra, gracias por tus bendiciones. Venimos delante tuyo así como estamos, domingo a la mañana, habiendo llegado tranquilos o corriendo, descansados, con preocupaciones, cada uno de distinta manera. Nos entregamos a vos y pedimos que aquietes nuestros corazones para poder escuchar lo que vos nos querés mostrar en esta mañana. Amén. Eso era más para mí que para ustedes, evidentemente. Aide compartió una lectura esta mañana en Levítico que refería un poco a alguno de los mandamientos. Honrarás a... o búscame a mí primero, dice Dios, luego ama a tu prójimo, no matarás, no robarás. Y ahora quisiera que los que quieran pueden acompañarme leyendo Mateo 5, que es el comienzo de lo que usualmente se llaman las bienaventuranzas, que también se pueden llamar guía para los discípulos. Mateo capítulo 5. Cuando Jesús vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo: «Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia». Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece.

Si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre los malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Los judíos, los discípulos, ya tenían una serie de leyes, como 613, adicionales a los 10 mandamientos. Las bienaventuranzas o este periodo de enseñanza de Jesús, a veces se piensa que fue para las masas, para el grupo grande de 5.000 personas, pero en realidad fue para el grupo pequeño de discípulos que Jesús estaba eligiendo. En un poquito más atrás, en Mateo, ya nos comenta que seleccionó a Pedro y Andrés, a Jacobo y a Juan, y así fue seleccionando a los 12. Fueron hombres que dieron un vuelco a sus vidas gracias al llamado de Jesús, hombres que se comprometieron a caminar de otra manera, no parte de las masas que por ahí venían porque vieron luz y decidieron subir, como podríamos decir acá, o escucharon que estaba pasando el maestro de moda y dijeron, bueno, a ver qué tiene que decir, a ver si me interesa. Estas enseñanzas fueron para sus discípulos, no solamente limitado a los 12 discípulos, sino sí por ahí a un grupo un poquito más grande, pero no tanto para las masas. ¿Y qué hace Jesús con los mandamientos, con las leyes que ya tenían? No deroga nada, levanta la vara y suma un ingrediente, la gracia. Levanta la vara, las hace más difíciles de cumplir. Antes tenían no matarás, ahora es no le digas tonto a tu prójimo. Yo creo que yo no paso un día libre de ese pecado, seguro. Y acá Mateo ha hecho una pequeña descripción de momentos en que los derechos de una persona se solapan con los derechos de otro y puede haber un problema. Por ejemplo, cuando uno le daba una bofetada a otro, si era con la mano derecha, era un insulto gravísimo. Y si de repente le daba la bofetada con la parte de atrás de la mano, era un insulto hasta más grande. Y el ofendido podía hacerle juicio al ofensor. Y en una época anterior, el ofensor podía hasta llegar a perder la oreja. En la época de Jesús, probablemente llegaba a ser una recompensa monetaria, pero era un insulto muy grande. ¿Y qué les dice Jesús? Pongan la otra mejilla. Era inconcebible. Luego les dice, si alguien te quiere pedir la capa, te hace juicio para sacarte todo lo que tenés, dale más. La capa era un símbolo que casi no se tocaba, era lo que usaban como capa para andar, para cubrirse del frío, pero muchas veces también para cubrirse del frío a la noche cuando tenían que dormir a la intemperie o en sus casas no calefaccionadas, obviamente. Y él dice, dale hasta más de lo que pide. Si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Y no se refería tanto a un pedido entre amigos o a veces posiblemente en un contexto de trabajo, sino que se refería puntualmente a la hegemonía romana sobre el pueblo judío. Y el ejemplo este era, si un soldado te pide que le lleves una carga un kilómetro, llévalo más distancia. El tener que hacer lo que un soldado pedía era casi lo peor que a uno le podía pasar, pero uno era muy difícil decir que no, porque si no la represalia iba a ir contra uno. Y Jesús los invita a ir una segunda milla, a cargar más. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. A veces sabemos por qué nos piden dinero o algo prestado. A veces es muy obvio. A veces es porque la otra persona no tiene para comer. A veces es porque está necesitando algo y nosotros sabemos de qué se trata. Pero no siempre es así. Nos invita a dar lo que nos piden. Mientras estaba preparando, yo recordé hace unos años, me asaltaron y recuerdo que, y bueno, se llevaron, me asaltaron y se llevaron el auto. Y al poquito tiempo, un par de horas, Gerardo Kopf me dijo, pero en Mateo Jesús dice, cuando te piden algo, dáselo y dales más. Yo no estaba en un momento en el que podía acceder con una sonrisa. Pero me quedó. Me quedó ese comentario. Y me ha servido para otros momentos. Cuando alguien pide algo y en realidad no estoy dispuesta a dárselo, lo piden de mala manera, o en realidad es una imposición, porque si no va a ocurrir algo que no nos gusta. Jesús nos llama a veces a dejar de lado nuestros derechos en pos de los derechos del otro. Es muy difícil de hacer. Y esto, ojo, que es solamente para los que están comprometidos con Jesús. Los que están para ver qué onda, a ver qué dicen hoy, qué cuentan, pero en realidad yo no sé si me quiero comprometer, porque esto es complicado, es difícil, significa por ahí renunciar a alguna que otra cosa, algún estilo de vida, alguna cosa que tengo, algo que hago, algo que disfruto. Para ellos no es. Es para quienes tienen un compromiso con Jesús, con Dios, de vivir su vida siguiendo sus pasos. Con benevolencia, con justicia, que a veces significa dar de nuestros derechos o ceder nuestros propios derechos, mis derechos humanos, que están tan de moda últimamente, para que otro tenga derechos. Es un tema muy controversial, es difícil. Es difícil ser bondadoso en todo momento, es difícil caminar la milla adicional, cargar un poco más de lo que nos piden. Un poco más adelante nos pide que oremos, sí, por nuestro prójimo, pero que oremos por nuestros enemigos, que oremos por quienes nos persiguen. ¿Quiénes hoy, en este momento, pueden traer a la mente a alguien que hoy los esté persiguiendo? Mi reacción es, si yo oro por esa persona, quiere decir que bajo la guardia. Me va a seguir persiguiendo y va a ser peor. Tengo que levantar la guardia para que no me persiga, para que, o por lo menos para que cuando me persigue yo pueda responder de otra manera. No. Soy llamada a orar por esa persona. Y Dios después va a hacer lo suyo. vale la pena intentarlo. Nos llama a ser vínculos de paz, a ser conductores de paz. Es un ejercicio. No es fácil. Con Él, con su gracia, es posible. Con su amor es posible. Y la buena noticia es que cuando se acerca la mala palabra que es pecado, existe el perdón. El perdón de Dios que nos permite seguir adelante, hacer un borrón y cuenta nueva y volver a intentarlo, siempre en su amor.